Tiempo al tiempo. Continuamos, tiempo al tiempo, 11, 17, 10, 17 en Comunidad Autónoma Canaria, con más información, con más noticias dedicadas al mundo de la discapacidad y, cómo no, también dedicadas a la organización impulsora de discapacidad, noticias que escuchábamos anteriormente y que ahora nos vamos a ir hasta la delegación de la organización impulsora de discapacitados en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y saludamos ya a su delegado José, al que le damos los buenos días. José, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, bien. Oye, José, que no tenía tu apellido apuntado por aquí. Tu apellido es Sí, también, Damián, José José. Es Damián, verdad, sí. José Damián, que tanto hemos hablado y ahora se me iba al santo al cielo. O sea, que en el directo y nosotros que las neuronas no a los hombres no funciona. Claro, es Los lunes no carbura bien, ¿no? que debe ser que no está muy acostumbrado, con los años que lleva, Que me ponga yo nervioso, pero tú que eres un profesional, pues no lo sé, Bueno, ¿Qué está del lunes o qué? yo creo que sí, pero de todas formas lo intentamos que vaya poco a poco carburando. Tú sabes que hace mucho el café de la mañana también, ¿verdad? Claro, pero mucho, mucho. Bueno, José Damián, Dime. coméntame, ¿cómo va la organización impulsora de discapacitados en Madrid, la OID en Madrid? En este caso, ¿cuáles son ahora mismo las ideas que tiene en un principio y cuáles son las de futuro? Bueno, pues la verdad que no nos podemos quejar porque cada día está entrando nueva gente y están respondiendo muy bien. Aquí no hay crisis, puesto que ya te digo que como ofrecemos un trabajo que lo puede realizar cualquiera y no pedimos grandes estudios ni nada, entonces la gente pues cada vez viene más y la verdad es que vamos muy bien José, aquí. también sé que se comenta, me habías dicho una vez que coincidimos en Alcalá de Henares en la entrega de un premio hace cosa de un año, año y algo, me comentabas que Madrid también suele ser un mercado bastante difícil en muchos casos porque hay mucha más competencia, la gente como que va más a lo suyo, no es lo mismo que trabajar en un pueblo que se te puede conocer más a trabajar en la capital de España, ¿no? Efectivamente, Madrid, date cuenta que somos muchos millones, entonces estamos en la Gran Vía, que por cierto hace 100 años y la están poniendo muy bonita, a ver si os pasáis por aquí. Entonces la gente va despacio, pero vamos, también tenemos muchos pueblecitos que funcionan muy bien. Porque como tú bien sabes y dices, aquí en Madrid capital hay muchos extranjeros, entonces la gente va y viene y la verdad que se vende, pero no tanto como a la afuera, a los alrededores de Madrid, ¿me explico? Sí, Puede ser un perfectamente. Leganés, un Aranjuez, un Alcalá, un Móstoles. Ahí sí hay venta y hay vendedores. ¿Con cuántos vendedores cuenta la Organización Impulsora de Discapacitados en Madrid, más o Bueno, pues menos? actualmente ha dado unos 170 por ahí, en plantilla entre todas las subdelegaciones. Entre todas las subdelegaciones que forman esa delegación principal de Madrid, ¿no? ¿Qué, cuántas son Efectivamente. las delegaciones que tiene la OID en Bueno, pues Madrid? actualmente tenemos cuatro. Cuatro. Hemos tenido hasta ocho, pero actualmente hay cuatro. Cuatro que Sí. son las de Madrid Capital. Sí, en Madrid tenemos Getafe, tenemos Alcalá y Aranjuez. Y Aranjuez también es otra Sí, de las delegaciones, sí, ¿no? sí, sí. Y la gente, José, supongo que bueno, se puede hacer mucha publicidad, se puede invertir en publicidad, pero la mejor publicidad, esto es una pregunta que siempre le hago a todos los delegados y delegadas, también directores y directoras que pasan por aquí, supongo que la mejor publicidad que se puede hacer, que puede haber, La es los propios premios, ¿no? Efectivamente, los propios premios y el boca a boca y el que el cupón esté en la calle. O sea, que el vendedor se mueva, se vea y que en cada sitio, en cada momento haya un vendedor para poder coger nuestro boleto. Ahora mismo, ¿cuáles son los proyectos, si tienes en estos momentos en mente? José, seguro que sí, porque eres una persona bastante inquieta, que siempre te gusta innovar, hacer cosas nuevas. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en mente para impulsar la venta, también para impulsar la apertura de puestos de trabajo? Hombre, los proyectos que tengo en mente es pues, potenciar cada vez más pueblecitos cercanos a Madrid y que para que no se tengan que trasladar lo que es a la central. ¿Me explico? Sí, te refieres sobre todo a esa entrega para facilidad de los propios trabajadores, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque Madrid es una provincia muy extensa, muy grande y la verdad que en cada pueblecito es llamémoslo así, pues hay los suficientes habitantes como para abrir una mini delegación. Y están más allí. ¿Me explico? Perfectamente, José. Y otra de las cosas, la gente de a pie, el ciudadano que diariamente compra ese boleto, ¿qué es lo que dice? ¿Se está concienciando cada vez más y va conociendo más a la OID? ¿Está siendo más consciente de la acción social que realiza? ¿Se está, digamos que, dejando atrás esos bulos que existían sobre la organización impulsora de discapacitados? Sí, bueno, eso ya está dejado atrás porque llevamos 20 años y la gente cuando lo compra es para que le toque, en principio. Y luego pues, está claro, si está ayudando a una buena causa y date cuenta que el mundo de la discapacidad hoy... no hace falta nacer con ella. En un pequeño accidente te puedes quedar, entonces puedes ser tú mañana. Entonces claro. A la gente le gusta, poder ayudar, entre comillas, pero principalmente lo compra para que le toque. Y evidentemente, José Damián, está claro que lo que decías anteriormente y una de las cosas que decimos mucho en este programa, con la discapacidad no solo se nace, sino también se hace. Porque... Efectivamente. Además que no hace falta que tenga un accidente, simplemente... el cuerpo, date cuenta que hay muchos trabajos muy duros y el cuerpo pues con la edad se va resintiendo y va alcanzando una serie de problemas que termina en discapacidad. O sea, que no es solamente tener un accidente, vaya, que mañana se puede quedar... ¿Me explico? Sí, y sí, sí. Que... Una sordera, por ejemplo, ya es una discapacidad, porque la gente, José, tiene en mente digamos que lo principal que relaciona con discapacidad es una silla de ruedas, sí. Pero que hay muchas discapacidades que no tienen nada que ver y no tienen por qué ir en silla de ruedas, ¿no? Y no se nota, pero el mal está por dentro, o sea, no se nota, hay física, hay psíquica, pero también hay discapacidades internas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, una hernia crónica. Claro, efectivamente, o sea, una columna, o sea, hay muchos tipos de discapacidad y la verdad que... yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una organización que luchamos por la integración de los discapacitados y que hace falta lo que ya te digo, que una discapacidad la puede tener cualquiera, hoy, mañana o pasado. Y aquí tenemos abiertas nuestras puertas para todo aquello que lo necesite en un momento dado. Ahí está, y claro que para eso está la Organización Impulsora de Discapacitados, siempre abierto con sus teléfonos. José, recuerda los teléfonos que se pueden poner en contacto la gente que esté en Madrid, que quiera trabajar, que quiera ponerse en contacto con la Organización Impulsora de Discapacitados. Mira, ¿recuerdan los teléfonos? Los teléfonos son 91-542-3371. Ajá. 91-541-4703. O 91-541-8702. En esos teléfonos, aunque son de la central, le podemos dar cualquier tipo de información, la delegación que le pide más cercana a su domicilio, para que no tenga que hacer transporte ni nada. O sea que ahí pueden informarse de todo tipo, ya, de números que han salido del sorteo, del tipo de trabajo que tenemos, de la bolsa de trabajo que tenemos actualmente, o sea, de todo. Exactamente, y aparte la dirección, la recordamos, José, la dirección de la oficina principal en Gran Vía. Gran Vía 57, séptimo B o noveno D. Exactamente, es otro de las formas de ponerse en contacto con la Organización Impulsora de Discapacitados. Aparte, nuestra página web www.oid.es, una página web que está dinamizándose, se está trabajando en ella prácticamente a diario, con un boletín mensual en un periódico. Es decir, se sigue trabajando y se sigue conformando páginas en esa página web, que es muy importante, ¿no? También esa labor. Sí, es muy importante porque todas las noticias nivel nacional, me explico, están ahí todas las noticias importantes. Entonces ahí en esta página, pues es una fuente de información, y no solamente de información, ahí puedes consultar los sorteos, puedes consultar las oficinas que tenemos en toda España, claro. En toda España, pues, es que, perdona, si me había pensado que se había terminado. Que se había cortado. No, continuamos por aquí, José. Y que puede consultar, o sea, puede mandar su pregunta, o sea, que es muy amplia. Yo recomiendo que se metan todos aquellos que tengan un tiempecito y la visiten. José, ¿tienes algún proyecto para el cine? Bueno, porque sabemos pues, que el proyecto está, como tú bien sabes, pues yo hago cine de vez en cuando y vamos a hacer Torrente 4. Está ya escrita y ya este año, pues si Dios quiere, pues se lleva al cine. A cabo. Vamos a ver si es verdad. Por ahí te veremos en la película. Sí, cuenta conmigo. Además que es necesario, porque también el cine español necesita un pequeño empujo. Y me parece que Santiago Segura lo sabe dar bien. A ver si... ¿Me explico? Exactamente, José. O sea, a ver si... que ahí voy a estar yo. Cuenta conmigo, sí. A ver si tenemos la suerte y nos invitan a parte algún día de ese rodaje también para ir con nuestras cámaras, entrevistarte a ti, a Torrente. Cuenta con ello. Y conocer un poco también alguna entrevista para nuestros medios de comunicación. Cuenta con ello. Seguramente que esto darlo por hecho. Vamos a ver sí, si... Sí. Pues José, un placer haberte tenido por la sintonía de Oíd Radio en este programa Tiempo al Tiempo. Y sabes que los micrófonos y nuestros teléfonos quedan abiertos para cualquier cosa que quieras comentar a nuestra audiencia, que también es la tuya, evidentemente, porque gracias a personas como tú que dirigen delegaciones, igual que las del resto de España, gracias a ustedes se hace esta radio, porque es de ustedes y por y para ustedes. Bueno, pues el placer es mío. Os mando un abrazo tanto como a vosotros como a todo el mundo que me está escuchando. Y respecto a mi provincia, le quiero decir a todo el mundo que se pase aquí y nos conozca. Un abrazo. Por lo menos que nos conozca. Eso, ahí tiene razón. Ya... Que tome las conclusiones que quiera. Efectivamente, que no es solamente dar el empleo, por lo menos que nos conozcan y compartan con nosotros sus opiniones, sus preocupaciones. Aquí estamos para echar una mano a quien haga falta. José, un abrazo y hasta la próxima, ¿vale? Venga. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Pues ahí teníamos a José Damián, que es el delegado de la Organización Impulsora de Discapacitado en la Comunidad de Madrid. Recuerden, con 170 trabajadores, 170 personas que tienen un puesto de trabajo digno gracias a la OID, o a la Organización Impulsora de Discapacitado. Nosotros les invitamos a que pasen por nuestra página web www.oid.es, también que lo hagan a través de nuestra radio, nuestra televisión, nuestro periódico y digital. Todo ello lo pueden ver, lo pueden percibir a través de nuestra propia página web, oid.es. Continuamos Tiempo al Tiempo con un poquito más de música, un alto en el camino, y enseguida volvemos por aquí en Tiempo al Tiempo.